Hola, muy buenas tardes. Nuevamente en este programa que le hemos dado el nombre de Entre Mate y Mate, como una forma de simbolizar un encuentro entre los que están del otro lado del parlante y nosotros que estamos acá, como todos los miércoles, haciendo este segmento para comunicarnos con ustedes, para intercambiar opiniones. Nuestro teléfono es el 560226 para mensajes de texto, y también tenemos la posibilidad, o teníamos, ya que hoy no sé qué pasó con el internet, pero si ustedes quieren dejar algún mensajito, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, es fmsierras@gmail.com, y nos pueden escuchar vía internet por fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ese sería el enlace, pero como les digo, entendemos que en un vasto espacio de nuestro territorio, por algún motivo que desconocemos, no existe en este momento la posibilidad de conectarse vía internet. De todas maneras, bueno, Pablo, que está en la sala de controles, es el que siempre se ocupa de grabar los programas y luego subirlos al blog, al fmsierras, comechingones.blogspot.com, y bueno, y ahí ustedes lo pueden luego escuchar, o de última discutir o criticar. Hoy, como les digo, un momento bastante complicado, ¿no? Hace un tiempo pensábamos cómo hacían antes la gente de radio para hacer radio, cuando no existía el internet, no existían todos estos compilados de música donde uno puede elegir, y nada, uno se pregunta cómo haría toda esta gente, ¿no? Realmente eran verdaderos verdaderos profesionales de la radio, ya que todo era espontáneo, todo era pensado y bueno, y dicho a través del micrófono, una consola y un elemento para pasar discos, y nada, y eso era, y todo lo demás era generado por el propio locutor y sus colaboradores. Así que bueno, hoy quería hacer en la introducción de este programa comentarles de que hemos sido visitados por primera vez aquí en San Pedro por la Escuela Experimental PROA, una escuela secundaria. Creo que la especialidad es software. Bueno, y sus materias y toda la actividad que hacen los niños, los jóvenes mejor dicho, están íntimamente relacionadas con la cuestión tecnológica, así que se preparan para hacer a fin de año una exposición. Creo que son 17 asignaturas las que presentarían sus diversos proyectos, como física, matemática, bueno, todo lo que es práctica tecnológica. Y bueno, nos tocó de que nos viniesen a visitar, hemos estado una hora y media, pudimos grabar algunos audios, así que próximamente vamos a tener esos audios editados. Realmente nos llenamos de risas juveniles aquí en el estudio y en la galería de FM Sierras, y desde acá le enviamos nuevamente un caluroso, un afectuoso abrazo, saludo a sus docentes y a los chicos que estuvieron por acá, se portaron de maravillas, destilaron su juventud y sus risas por toda la radio. Esperemos que el trabajo de grabación salga a la altura de las circunstancias, o si no, ya veremos, porque lo vamos a tener, creo, en forma más seguida aquí en nuestra radio. Así que bueno, felicitaciones a todo ese grupo de jóvenes y de profesores jóvenes también que forma parte de la Escuela PROA, aunque entiendo que le están cambiando el nombre por Escuela Experimental de Tecnología. Así que bueno, salvando estas cuestiones confusas que que es con respecto al nombre. Simplemente les quiero comentar a ustedes que me dio muy buena impresión el grupo de jóvenes y su particularidad para relacionarse con esto, que es el mundo de la radio, que por ahí a los jóvenes a veces los amedrenta un poco. Me encantó y bueno, próximamente vamos a poder estar escuchando sus voces aquí en esta emisora. Hemos sido visitados por la escuela la escuela Coronel Olmedo, la escuela primaria Coronel Olmedo, que nos invita a todos nosotros, a la comunidad de San Pedro y también a ustedes que están del otro lado del parlante, a la fiesta de expresiones artísticas que se realizará el día jueves 22 de noviembre a las 20 horas en el local escolar acá en San Pedro, comunicándoles que ya se encuentran en venta las entradas anticipadas por el valor de 30 pesos. Así que bueno, cumplimos con la solicitud de la Escuela Primaria de Coronel Olmedo de San Pedro y nada, prometemos asistir y participar y ver un poco de comentarles a ustedes que por ahí no pueden llegarse o viven lejos de San Pedro, cómo es, ¿no? Cómo son las particularidades artísticas y culturales de este que por ahí han denominado el pueblo viejo, ¿no? Porque el otro día me preguntaban, San Pedro, ¿qué es? ¿Dónde está? Por ahí gente visita Villa Dolores u otros espacios de aquí de nuestro territorio. Y bueno, para aquellos que no saben o que están hace poco, Villa Dolores se originó aquí en este lugar del departamento San Alberto, sino que después por situaciones políticas, religiosas, que tenían que ver también con la llegada del ferrocarril, la imposibilidad de que el ferrocarril llegara acá, a este pueblo, fue creciendo como un polo de desarrollo, ahí en el otro departamento donde está enclavado Villa Dolores, y este pueblo fue de alguna manera quedando en su desarrollo, no obstante se mantienen vivas un montón de cuestiones que hacen a su propia cultura y a su gente, y bueno, y como les digo, tenemos la posibilidad a través de la escuela, a través del trabajo de los docentes, de los padres, de los chicos, de comentarles a ustedes y también de invitarlos, por supuesto, ¿no? También de invitarlos. Quien les habla, Carlos. Yo les había anticipado que Pablo está en los controles del sonido y en la producción de este programa. Hoy hemos estado un poquito complicados con el tiempo, pero encima el tema de no tener internet, como les decía, pero de todas maneras con la ayuda de ustedes vamos a poder subsanar estos inconvenientes. Quería recordarles, seguramente muchos de ustedes estarán pegados a la radio, a los televisores, a los programas que se emiten desde Capital Federal, que como ustedes saben, comenzó la posible sanción del presupuesto 2019 en el Congreso Nacional, que en este momento se encuentra vallado con una multitud de gente, muchos de ellos suponen de que va a ser votado favorablemente. Recordemos que esto implica un importante recorte para educación, para salud, para un montón de cuestiones que hacen a la vida de los habitantes de nuestro país y que yo considero que, yo en lo personal considero que es una entrega al Fondo Monetario, una entrega a los Estados Unidos, una entrega más de estas que por ahí nos tienen acostumbrados o nos tiene acostumbrado cierta parte de la política argentina y que nos entristece profundamente, ¿no? No solo por la actitud, sino por los daños a futuro que esto va a traer a la economía de nuestro país. Está trayendo y va a traer un presupuesto que le asigna, no sé si es el 45%, 46%, solamente a los pagos de la deuda, a los pagos del servicio de la deuda, y disminuye considerablemente aspectos como lo son la salud y la educación y la ciencia, entre otros, ¿no? Recordemos que hay toda una cuestión que va repercutir en el transporte, por ejemplo, a partir del 1 de enero, cuando se le quiten un montón del presupuesto que va de alguna manera a subvencionar el transporte común, el subte, el colectivo urbano, interurbano, etcétera. Pero para eso quisimos consultar a una referente de aquí de nuestra región, del PTS, ¿no es cierto? Que es Mara Beltrame, que pudimos, antes de comenzar este programa, hace instantes pudimos consultarla telefónicamente, y bueno, queremos que ustedes también escuchen las palabras de una referente política también preocupada por todo esto, que va a ser la sanción de un presupuesto que nos va a afectar a todos. Que se sanciona allá muy lejos, ¿no? Ahí en los ámbitos capitalinos, pero que los efectos van a llegar a nuestras mesas, a nuestros sueldos, a nuestro salario, a nuestro hospital, a la escuela de nuestros hijos y así sucesivamente. Vamos a escuchar el audio. Bueno, mirá, sí, nosotros desde el PTS, en el Frente Izquierda, entendemos que el gobierno está haciendo todo lo posible para que ese presupuesto 2019 se convierta en ley, que tiene media sanción ya de diputados y hoy se trata en senadores. ¿Por qué entendemos esto? Porque, bueno, no tiene la cantidad de votos suficientes y para ello colaboran y le dan el quórum en un principio a esos partidos diputados y los votos después, todo el PJ, parte del PJ y del Frente para la Victoria. Sí, sí. Están garantizando la gobernabilidad a Cambiemos a través del voto del presupuesto. Nosotros decimos que este presupuesto en realidad es un presupuesto que va con un recorte muy grande en salud, en educación, en trabajo, ciencia y tecnología, en todo lo que sí que han aumentado en porcentaje son el dinero que va destinado al pago de los ingresos de la deuda externa, ¿no? Del Fondo Monetario. El gobierno necesita este presupuesto porque necesita cumplir con el Fondo Monetario Internacional, y eso, bueno, los partidos como el PJ, el Frente para la Victoria, bueno, acompañan este presupuesto y acompañan el ajuste. Habrá que ver qué sucede hoy en senadores, hace un poco estás mirando, escuchando las intervenciones de los senadores, pero bueno, todo daría aparentemente. Habría que esperar, pero bueno, todo va en que se va a votar por la afirmativa este presupuesto. Bueno, si es así, lo que se va a sentir realmente el año que viene, para el 2019, es un recorte muy grande para todos los sectores populares y para los trabajadores. Lo importante es que no solo el voto de presupuesto, no solo Cambiemos y PJ con el Frente para la Victoria, también están jugando un rol muy importante en la gobernabilidad de los centrales sindicales. Vimos que, bueno, negociaron un bono de 5.000 pesos en dos cuotas, donde no lo van a cobrar todos los trabajadores, solamente algunos sectores, a cambio de no llamar a un paro, ¿no? Es decir, de no luchar en contra del gran ajuste que estamos sufriendo las clases, digamos, los trabajadores y las clases más precarizadas y populares. Lo que es el pueblo pobre. Y lo que es más terrible encima, que este bono es a cuenta de futuros aumentos, ¿no? Es decir, los empresarios en futuras paritarias podrán tomarse a cuenta. Claro, se descontaría cuando se nuevamente llamen a paritarias. O sea que no sería, claro, ni siquiera sería un anticipo de paritarias, ¿no? Ni siquiera sería un dinero extra. Claro, por eso lo dice, exactamente, por eso es un bono a cuenta de futuros aumentos, es decir, cuando esos sectores vayan a paritarias el año que viene, parte de esa paritaria, de parte de esta nueva condición salarial, va en esa nueva condición, o en esta nueva negociación, están incluidos estos 5.000 pesos que cobrarían ahora en dos cuotas. Con lo cual, estamos frente, nosotros estamos diciendo que realmente es un saqueo al bolsillo, ¿no?, de los trabajadores. Con lo cual, a ver, no solo aumentan la luz, el gas, todos los servicios del transporte, no solamente eso, sino que encima se han negociado salarios a la baja y encima es un bono que firma futuro a costa de futuros aumentos y a cambio de no llamar a un paro. O sea, las centrales sindicales son las que hoy tienen que luchar a no votar este presupuesto, ¿no? Están todos los trabajadores organizados en las calles con una movilización manifestando el desacuerdo, ¿no?, y el rechazo al presupuesto. Claro, sí. Como lucha ofrecen un bono o llaman a rezar, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a esta referente del PTS FIT de aquí detrás de la sierra, Mara Beltrame, al cual le enviamos nuevamente un caluroso saludo y el agradecimiento, ¿no?, por salir al aire ante nuestro requerimiento. Esperemos tenerla aquí en nuestros estudios, en otra oportunidad, para charlar de diversos temas que son un punto de vista diferente, quizás de los que nos tiene acostumbrada la dirigencia política en Tras la Sierra, una vasta dirigencia política que está aparentemente de acuerdo con todo lo que nos está sucediendo y en materia económica, en materia social, en materia cultural, en última instancia, en este audio, Mara hablaba de este bono que parece ser que la dirigencia sindical, me estoy refiriendo a la CGT, habría cambiado un paro por un bono que solamente van a recibir muy pocos, ya que las pequeñas empresas ya han dicho que es imposible el pago de este bono, a pesar de que se lo van a pagar en 3, 4, 5 veces. Bueno, las empleadas de casas de familia no lo van a recibir, los jubilados aparentemente tampoco, por lo menos nada dice el decreto, y también los trabajadores agrícolas, ¿no?, que tantos hay en nuestra San Pedro. Muchas de las familias que componen la localidad de San Pedro viven de su trabajo en relación de dependencia con la papa y con otras tareas, con el cultivo de la papa y con otras tareas agrícolas. Bueno, una serie de cuestiones ahí que se dirimirán hoy con esta sanción que todavía albergamos la posibilidad de que por lo menos vuelva o no se vote para luego rever todo esto, ¿no?, que es una deuda que tiene un peso específico muy grande y que fundamentalmente va a oprimir más a esa parte del pueblo que es más vulnerable, ¿no?, los abuelos, los niños, los enfermos, la gente pobre. Bueno, pero así estamos, esta es la situación. Y con respecto a esto último, a este relato que nos ha hecho Mara Beltrame a través de la línea del teléfono, vamos a cerrarlo con un tema musical, a este primer bloque, lo vamos a cerrar con un tema musical que seguramente ustedes conocen, es un tema muy emblemático, podríamos decir, de Jorge Marciali, que se llama Los Obreros de Morón, pero interpretado por Amaranto. Así que lo escuchamos, Los Obreros de Morón. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en la noche se desquitan matecito y tortas fritas, y que llueva lo que quiere el barrial. Allá se van aquellos esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Borón. Hay un bolso con un peine y con un pan. Hay un diario y la camisa de sudar. Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas algún tren que nos devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar esta pieza interpretada por Héctor Amaranto. Héctor Amaranto interpretando la canción de Jorge Marciali. Recordamos que Héctor Amaranto nos visitó hace más o menos un año, dos años, aquí en nuestra radio, y bueno, quedó nuevamente de estar por aquí. Por algún motivo no regresó, a pesar de que creo que lo tratamos bastante bien. Nos dejó su música, nos dejó un poco de sus ideas en un momento muy interesante. Así que nada, si ustedes tienen relación con Héctor y se lo quieren comunicar o tienen acceso, nosotros no nos quedó el teléfono, no nos quedó nada. No me acuerdo qué pasó por qué. Normalmente pedimos, ¿no?, los datos a los artistas, pero si alguien tiene acceso a su persona, bueno, le pedimos que nos vinculen, ¿no?, que nos hagan de puente. Y nada, quería comentarles también de que Jorge Marciali nos supo visitar un mes, dos meses antes de su viaje a Cuba y de su muerte, y tuvimos la grata presencia de Jorge y poder conocerlo. Realmente un saludo de la vida, ¿no? Una caricia de la vida tener esa persona acá. Estuvimos charlando mano a mano ahí. También participó su compañera, ¿no? Y bueno, también nos dejó sus discos y bueno, luego lamentablemente tuvimos que padecer su pérdida, ¿no? En esa oportunidad fui invitado por José Luis Serrano, Doña Jovita, que fue el que lo acompañó los últimos instantes de su vida allá en Cuba. Él falleció por un problema cardíaco y luego sus restos fueron trasladados a Mendoza, su tierra natal, y bueno, se le hizo un acto honorífico en la legislatura de Mendoza, en el cual tuve la oportunidad de participar, donde cientos de cantantes, de intérpretes, de musiqueros, ¿no? De cuequeros se dieron cita ahí. En realidad no me alcanzó el tiempo para grabar o para... hice algunos audios, pero quedé realmente estupefacto, sorprendido de toda esa juntada ahí en ese lugar tan circunspecto como es la legislatura de la provincia de Mendoza. Bueno, ahí entre vino y vino, entre cueca y cueca, entre recuerdo y recuerdo, y en una gran mesa los restos, las cenizas del gran Jorge Marciali, al cual nosotros constantemente honramos, honramos su trabajo artístico poniendo sus discos, sus canciones que tienen tanto compromiso social. Y en este caso, qué lindo, ¿no? Pablo eligiendo a Héctor Amaranto ahí en su interpretación de Los Obreros de Morón, que viene a colación de todas estas cuestiones que nos pasan a los argentinos, con esto que ya llamamos ajuste y que parece ser una palabra que vamos a usar por mucho tiempo y todos los días. Bueno, quiero correr el dial de la información, quiero correrme de esto que estábamos hablando para pasar a otro tema. Quería contarles que fue los familiares de desaparecidos de Tras la Sierra y autoconvocadas de San Luis y también la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra estuvieron presentes en todas las instancias del juicio que se llevó en Concarán, que se llevó a cabo en Concarán por el femicidio de Brenda Arias. Este femicidio fue ocurrido en julio del 2009 en Villa del Carmen, aquí en la provincia de San Luis. Y bueno, el principal sospechoso es Juan José Murúa, oriundo de la localidad de Los Hornillos, de aquí de la provincia de Córdoba. Y bueno, ustedes dirán que nos interesa un juicio se ha llevado adelante en San Luis. Lo que pasa es que este señor, que acaba de ser condenado a 38 años de prisión, realmente una condena importantísima, ¿no? Estaba acusado de un homicidio, pero de un homicidio y de otros hechos realmente terribles que no voy a comentar ahora, pero sabemos que uno de las personas vinculadas a este asesino, hoy asesino porque ha sido condenado, Murúa, le había contado, ella lo cuenta, esta señora lo cuenta decía que había estado drogado y lo había dicho llorando, que él había quemado una chica en San Luis y que además había sido el autor de Marisol Rearte y Luz Oliva. O sea, esto no lo podemos comprobar nosotros, es simplemente un dicho de este señor que acaba de ser condenado, pero que seguramente le dará pistas o pautas al abogado que está manejando esta causa para seguir con esta investigación. Estamos hablando evidentemente de una persona de alta peligrosidad a la cual se le han constatado otros hechos gravísimos como es la violación o la muerte, y que además habría confesado en determinado momento ser el autor de la muerte de Marisol Rearte y Luz Oliva, la madre y la hija desaparecidas ya hace casi 4 años en la localidad de Los Hornillos. Sabemos también, esto lo dijimos el programa pasado, que Gendarmería estuvo analizando una serie de cosas. Además, se habría encontrado restos que no óseos y una mochila que entiendo yo que todavía no se ha dado a conocer que fueran las de estas dos mujeres desaparecidas, Marisol Rearte y Luz Oliva. Así que, bueno, expectantes por todo esto, como de un individuo llevado a juicio en otra provincia, de pronto salen pistas para seguir investigando esta cruel realidad que tenemos en Tras la Sierra, que es la desaparición de cuatro mujeres en un corto lapso de tiempo, solo 4 años. Hoy queremos un poco dar fin a este segundo bloque con una cuestión que tiene que ver con la nueva ley de semillas. Hoy lo hablábamos con Pablo, estábamos hablando, o sea, creo que hay aspectos en los cuales pensamos bastante parecido. Sobre la ley de presupuesto que se está llevando, que se está por sancionar en el Senado de la Nación, y que terminaría seguramente en las últimas horas de hoy o las primeras del día de mañana. Y Pablo me decía, no sé qué es peor, si la nueva ley de semillas o la sanción del nuevo presupuesto. Como hay bastante información sobre el tema, vamos a hacer una pausa nuevamente con otro tema musical. Hoy está muy inspirado Pablo, así que va a ser una sorpresa, después les cuento. No, mentira, no sé qué música va a poner, pero lo vamos a escuchar y luego sí vamos a intentar interiorizarnos qué es esto de la nueva ley de semillas. ¿A qué se refiere específicamente? Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, mismo semilla va a germinar. Semilla siempre criollita, que heredado de mis abuelos. Si la cuido siempre fruto me darán, no como es otra que has de comprar. En la casa de familias campesinas, yo he visto tanta comida. Me pregunto pa' qué quiero la plata. Sembrar la tierra es nuestra esencia. Si no la siembro, mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, nuestra semilla va a germinar. (Risa) bañados por la fuerza de la luna. Se asoman los brotecitos, ay, qué alegría que tengo, mi Dios. También con ellos brota la ilusión. Con la agüita, la sal y el rastrillo acompaño el crecimiento. A porco de una todas las plantas, las esperanzas se enraizarán. Esa es la chacarera. Y si Tata nos regala lluviecita, ¡ay, qué fiesta! ¡Y ay, qué fiesta! Rebrotan los tiempos de la cosecha, los alimentos abundarán. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Bueno, el trío Chuguncano. El saludo para Marco, para Brian y para Javier. Un trío muy conocido acá en Tras la Sierra, que nos brinda esta pieza, así sabían de decir antes, ¿no? Lo mismo la voy a abonar, tal cual. Lo mismo la voy a abonar, por el trío Chuguncano, Marcos, Brian y Javier. El saludo para ellos. Y bueno, muy bien elegido el tema, tema semillas, ¿no? Alguien dirá por ahí alguien que no está muy bien informado, dirá, ¿qué problema ahora tienen con las semillas? Dejen la gente tranquila, dejen de jorobar y buscarse problemas. Eso lo es aceptable en alguien que no tienen ningún criterio formado al respecto. Bueno, nosotros, como algunas otras personas, estamos realmente muy preocupados, y como decía Pablo hace un rato, no sé cuál de las dos cosas es más terrible, ¿no? Se refería a la sanción del nuevo presupuesto. Bueno, le recuerdo que el tratamiento de la ley esta ya tiene dictamen favorable, y el próximo miércoles 13, 21, comenzaría a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, es profundamente preocupante esto, y bueno, hay un montón de organizaciones sociales que han firmado un documento para rechazar de manera contundente cualquier intento para modificar la ley de semillas sin el aval de toda la comunidad. Pero bueno, como les digo, lamentablemente ya tiene dictamen favorable, y próximamente, el día miércoles próximo. Se ve que los miércoles es como que saben que nosotros hacemos un programa de radio, entonces nos pegan con un hachazo, o como para que recordemos en qué país estamos y por qué pasan todas estas cosas, ¿no? Capaz que cada vez que tengamos que votar, tengamos que mirar un poquito más la boleta de atrás, de adelante, o pensar un poco. Quizás de esto no tendríamos que estar hablando, pero bueno, esta es la dura realidad. Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras como Bayer, Monsanto, como Syngenta, DuPont, BAF, la posibilidad de terminar, y escuchen bien, con el derecho de uso propio de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un agricultor o una agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, así se llama. Este no es el primer intento de la modificación a la ley de semillas, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo, desde el año 2012 y hasta ahora en nuestro país. Y bueno, las contradicciones entre los actores y las resistencias de las organizaciones lo han hecho fracasar hasta ahora, ¿no? Por eso estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental. Y uno, desde el otro lado del parlante, se puede preguntar por qué rechazar este proyecto de ley de semillas y por qué tiene tanta importancia, o por qué le damos nosotros desde acá tanta importancia. Bueno, parece ser que las implicancias son un sometimiento de los productores a pagos de regalías por años cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa, ni más ni menos, la violación de un derecho básico que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los o las productoras, tal como ya está ocurriendo en nuestros países. Supongamos que usted compra una semilla de tomate, la paga, se trae las semillas a su casa, siembra en su campo, obtiene los tomates, los comercializa o los consume o los regala y se queda con las semillitas para volver a sembrarlas el próximo año. Bueno, esta ley tendría la influencia de que el dueño de la semilla patentada podría a usted iniciarle acciones legales, y que, por lo que yo entiendo y por lo que he visto en otros países, son verdaderamente importantes, incluyendo en algunos espacios, en algunos territorios, que los agricultores, ante estas demandas, terminen en el suicidio. Y quiero ser realmente quiero ir a lo más importante de todo esto, ¿no? Que condiciona a los productores a tener que volver a comprar la semilla, y si no, pagar por los juicios que la ley habilita o habilitaría por la criminalización que eso tendría como efecto legal, ¿no? Bueno, esto también implicaría a las semillas nativas y criollas, ya que también impediría el libre intercambio entre productores familiares, campesinos originarios, y de esta manera se estaría desconociendo una ley, que es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, y que, en contraposición con la ley esta que se pretende sancionar, resguarda a las semillas y permite su libre intercambio y producción. Algunos de ustedes puede pensar de que no, los que son muy urbanos quizás, o no viven de la producción hortícola, es como que no nos afecta. En realidad nos afecta en varios sentidos. Nos afecta porque esto encarece, porque le da cierta hegemonía a las semilleras para establecer los elevados costos para elevar los costos de la semilla. Además incorpora semillas que son genéticamente modificadas y que serían adquiridas por nosotros en el comercio, en la verdulería, sin tener ningún tipo de resguardo. Y bueno, en realidad estamos asistiendo a una de las peores afrentas de las corporaciones, y de alguna manera le ponen una barrera a la posibilidad de alimentarse que tiene la humanidad, y a los agricultores de comercializar sus cultivos. Este proyecto que se pretende aprobar fue negociado por fuera de la Cámara de Diputados y por el Poder Ejecutivo, los semilleros, voceros de Bayer Monsanto. Ustedes recuérdense que Monsanto, ¿se acuerdan? Esta empresa que tantos problemas ha traído en el mundo y que lo sigue trayendo por los efectos de sus agrotóxicos, ahora ha sido adquirida por la fábrica Bayer, o sea que Bayer, Monsanto, decir Bayer y Monsanto es lo mismo, ¿no? Y otros productores que están agrupados en la sociedad rural son los que de alguna manera están empujando todo esto. Todas las reuniones de consultas realizadas fueron hechas para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto unificado que surge de un acta de entendimiento que expresa la voz de los semilleros y de los grandes productores, y de esta manera el proyecto, que nunca se hizo público, estaría excluyendo los intereses de los pueblos originarios, de los productores y productoras de la agricultura familiar, de los campesinos y de nosotros, ¿no?, que somos los consumidores y consumidoras. Bueno, esto tiene que ver con esto que son los consensos, ¿no? Los consensos que hacen los grandes y poderosos del agronegocio, que tienen esta posibilidad de avanzar, quizá con esta nueva ley de semillas a espalda de todos nosotros. Y que significa también la entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Ojalá que nuestros legisladores y legisladoras, algunos de nosotros le hemos perdido un poquito la fe, dado los últimos acontecimientos, con el cambio en la ley de jubilaciones, esto que está por suceder hoy. Yo no aliento demasiadas expectativas, veo que realmente estamos siendo avasallados y nuestros representantes, aquellos que le dimos el voto para que defiendan los intereses del pueblo, se ve que miran para otro lado, vaya a saber qué sobres tienen o que les llegan por debajo de sus mesas para que de pronto se olviden su responsabilidad ante el pueblo y cedan ante las corporaciones. Vamos a distendernos un segundito con un poco más de música y ya estaríamos prácticamente llegando al final de este programa Entre Mate y Mate. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuevamente Pablo en este último bloque. Pero he de vivir cantando gatos, zambas, chacareras, vidalitas y malambos. Desde chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. No se debe andar rogando lo que es de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando pecho. Si pensás como yo pienso, vamos pues no más andando, y aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Thank you. si escuchas atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Entramos en el tercer bloque entre mate y mate, como para ya con ideas de ir a los finales, pero antes quiero decirles que estuvimos escuchando Para un amanecer, una canción muy bonita, Para un amanecer, del trío Condomí Snager Guevara. Y bueno, si yo les preguntara a ustedes, volviendo al tema de lo que hablábamos en el bloque anterior, si yo les preguntara qué relación tiene un chancho o una galletita, estoy repitiendo palabras de Pablo Merola acá, con una semilla, evidentemente, o todo lo que llega a nuestra mesa, todo lo que comemos, que no sea minerales y no sea agua, todo tiene que ver con las semillas. Quizás no lo tengamos en cuenta, como vamos y compramos del escaparate, del anaquel de un supermercado, de un kiosco, todo, o de una verdulería, todo lo que queremos, como si eso viniera de la nada o se creara por ciencia infusa, no sé, que aparece ahí, nosotros con el dinero que percibimos con nuestro salario o con el dinero que nos ha dado alguien para que adquiramos la mercadería, pero si nos detenemos nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la semilla en sí misma, todo lo que nos alimenta a nosotros los seres humanos, o alimenta a todos los animales, no solo que viven con nosotros, sino los que viven en el bosque, provienen de en algún momento de una semilla, de una planta, de una hoja, de una flor, de una raíz. Por eso es tan importante este tema de la semilla, y por eso se han juntado 300 organizaciones para rechazar el proyecto, que como les digo ya tiene una sanción favorable y va a ser tratado, ¿no? Ellos argumentan que este proyecto implica el sometimiento de los productores al pago de regalías por años cuando deseen guardar las semillas, o porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas, impidiendo el libre intercambio, o porque se ha obviado la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, ¿no? Como lo exige el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de que Argentina es parte, porque todas las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son frutos del trabajo colectivo de los pueblos durante más de 10.000 años. O también porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado por fuera, ¿no? Como les decía previamente. Es una cuestión harto preocupante. Esta ley va a condicionar el trabajo de la agricultura familiar y los va a postrar ante las decisiones de las grandes semilleras, de los grandes semilleros. Esto es como cerrar de alguna manera, si se llega a aprobar, cerrar un círculo en donde los grandes empresarios logran poner precio a la vida, ¿no? Y tirar por la borda 10.000 años de agricultura donde la semilla fue la posibilidad de alimentar a miles y a miles de personas. No digo que no nos vamos a seguir alimentando, pero esto va a condicionar el producto que va a llegar a nuestra mesa y va a condicionar la calidad, va a condicionar la salud, va a condicionar el precio y va a condicionar también el trabajo de los agricultores, fundamentalmente no de las grandes empresas, sino de la agricultura familiar, de la cual, si usted se pregunta la lechuga que comió hoy, de dónde viene, seguro que ha venido de San Pedro, ha venido de Villa Sarmiento, o los tomates en algún momento vendrán de otro lado, pero digo, hay grandes cadenas de comercialización que se hacen simplemente del productor al consumidor. Hay otras que no, y que son manejadas por empresas, y cada vez las empresas ven en el tema de la semilla tener la hegemonía del comercio, ¿no? Alguien que maneja las semillas, en realidad maneja la vida, su vida, mi vida, la vida de todos. Para que usted vea lo importante que es todo esto. Bueno, con esto estaríamos finalizando el programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes que cada tanto nos expresan su cariño con palabras o con algún mensaje o con alguna palabra de aliento para seguir con esta construcción que es FM Sierras 107.9, que les regala todos los miércoles el trabajo de Pablo y de Carlos y en esta discusión, en esta intención de diálogo, porque es una intención de diálogo, ya que yo no lo veo del otro lado a usted, ni usted me ve de este lado a mí, pero por lo menos a mí me escucha, yo a usted no lo puedo escuchar, así que qué bueno sería que cuando tengan algún proyecto para discutir en la radio, este programa tranquilamente podría ser un vehículo, un puente para relacionarnos con nuestros compañeros del aire, para relacionarnos con nuestra gente aquí en el territorio. Ya para terminar, quiero comentarles que se suma una especie de corresponsalía a partir de el trabajo que hace la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Ya hemos pasado algunos comunicados y lo seguiremos haciendo gracias al esfuerzo de la gente de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, y poder estar a través de una gacetilla mensual, quincenal, ya la mesa de trabajo verá la posibilidad de contactarnos con todo ese trabajo silencioso que ahora intentamos visibilizar a través del contenido de nuestra radio, para que ustedes también puedan considerar toda esa pasión y ese esfuerzo en pos de los derechos humanos. Sabemos que muchas cosas no se faltan, es mucho el trabajo, es mucho el esfuerzo. No es tanta la gente que trabaja y bueno, si ustedes se quieren sumar como instituciones pueden hacerlo. Normalmente la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra se reúne todos los jueves a las 18 en la UPC, en el gremio de la UPC, en el edificio de la UPC de acá de Villa Dolores. Nuevamente el saludo y la despedida. Esto fue Entre Mate y Mate por Sierras 107.9. Imagínate sin paraíso.